y quiero decirlo con toda claridad, respetamos a los empresarios, pero cuando uno ingresa a la política, nosotros queremos separar. Los negocios es una cosa, la política es otra. Y le decimos al candidato de derecha, igual que le hemos dicho en todos los foros, que la política y los negocios no se pueden mezclar y no usar información privilegiada, porque eso no es bueno para Chile, no es transparente y crea situaciones oscuras en nuestra sociedad que tenemos que cambiar, porque queremos transparencia para todos, para el sector público y el sector privado, y no queremos nadie que ande metiendo las manos adentro del cajón, porque los vamos a castigar.